Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Es el momento de poner sobre la mesa los partidos disputados este fin de semana en las jornadas vividas en segunda y en primera autonómica. Ya sabes, en los dos primeros grupos, tanto de segunda como de primera autonómica. Lo hacemos como cada tarde de lunes con un montón de colaboradores que de forma semanal nos dan la crónica de sus partidos y nos cuentan pues cuáles han sido las crónicas de los partidos disputados, como decimos, en esta jornada. Lo hacemos también después de haber conocido, por supuesto, las crónicas de Primera Autonómica Preferente, la Unión Deportiva Villamalea, y de Tercera División Nacional, el Athletic Ibáñez, esta mañana. Lo hacíamos a partir de las 11 y 10 de la mañana aproximadamente, como venimos haciendo todas las semanas. Turno, como decimos, ahora para hablar en primer lugar de la Segunda Autonómica, y para ello lo que tenemos que hacer es irnos directamente a conocer los resultados, clasificación y próxima jornada. 15 son las jornadas que se han disputado ya en el Campeonato de Liga en el primer grupo de la Segunda Autonómica. Nos dejan los siguientes resultados. La última disputada este fin de semana: Club de Fútbol Villalpardo 2, Le Rumblar Club de Fútbol 1, Villagarcía 1, Unión Deportiva Tobarra 6, Atlético Mahora 1, Imperial de Bonete 0, Aguas Nuevas 3, Caudetano 3, Atlético Ibáñez 0, Pozo Cañada 1, Cultural Valdeganga 2, Alpera 3. Descansaba el Sporting Avenjibre, Deportivo Yeste 4, Ledaña 2 y Club Deportivo Elemental Albacete 6, Villarta Unión Deportiva 1. Líder es el Alpera con 34 puntos, segundo Tobarra con 33, tercero Caudetano con 31, los mismos tiene el Atlético Mahora, que es cuarto, quinto Pozo Cañada con 28, sexto Cultural de Valdeganga con 25, séptimo Imperial de Bonete con 23, octavo Atlético Ibáñez con 22, noveno Club de Fútbol Villalpardo con 21, décimo Sporting Avenjibre con 20, undécimo Aguas Nuevas con 16, duodécimo Club Deportivo Elemental Albacete con 14, décimo tercero Villarta Unión Deportiva con 13, décimo cuarto Ledaña con 9 puntos, decimoquinto el Arrumblar con los mismos, decimosexto Deportivo y este con 5, cierra la clasificación el Club Deportivo Villagarcía con 4 puntos. La próxima jornada, fechada para la semana que viene, nos depara los siguientes encuentros: Club Deportivo Elemental Albacete, el Arrumblar, Club de Fútbol Unión Deportiva Tobarra, Club de Fútbol Villalpardo, Imperial de Bonete, Villagarcía, Club Deportivo Caudetano, Atlético Mahora, Pozo Cañada, Aguas Nuevas, Alpera Atlético Ibáñez, Ledaña, Sporting Avenjibre, Villarta Unión Deportiva, Deportivo Yeste Fútbol Club y descansará el Cultural Valdeganga. Abrimos comentarios en esta tarde, lo hacemos en primer lugar con el míster del equipo de Villalpardo. Tenemos a otro lado del teléfono a Rubén. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del Club de Fútbol Villalpardo 2, el Rumblar Club de Fútbol 1, derbi conquense de los de toda la vida, todo un clásico este partido que se saldaba con victoria para tu equipo, aunque me comentas que no pudiste estar en él. No, la verdad es que no pude asistir, ya que estuve en Murcia con las chicas. Pero bueno, tengo información de primera mano de mi ayudante Alberto y nada, pues te puedo comentar cómo vio él el partido. Cuéntanos. Pues nada, se enfrentaban en un derbi bastante, bastante bueno, el de Rumblar contra Villalpardo, como tú bien has dicho, y nada, los primeros 15 minutos fueron arrolladores nuestros, donde pusimos de una o dos ocasiones muy claras y el gol de, vamos, y materializamos un gol. Estuvimos 10 minutos más dominando, pero bajamos bastante, bastante el nivel y el de Rumblar, pues, según me ha comentado mi ayudante, pues fue el que más dominó los otros 20 minutos restantes. La segunda parte fue igual que los últimos 20 minutos de la primera, donde el de Rumblar estuvo muy adelantado, donde, según me han comentado, hicieron las cosas bastante bien pero en una contra nuestra, pues marcamos el 2-0 y nada, pues aún siguió más el dominando el Rumblar y dispuso de varias ocasiones claras. Y me han comentado, dieron dos palos y en el minuto 85 pues marcaron el 1 a balón parado. Y nada, yo creo que ahí se terminó el partido. De todas maneras, se conoce que merecieron mal los del Rumblar. Muy bien, pues vais a pensar, supongo ya esta semana, en la próxima jornada, vais a visitar el campo del Tobarra. Un Tobarra que viene de golear en Villagarcía, 1-6 a domicilio, y un Tobarra pues que es segundo en la clasificación con 33 puntos, perdón, a uno del líder. Pues sí, la verdad es que es un partido bastante complicado, ya que nos enfrentamos al segundo clasificado, pero igual que te digo que ayer salieron las cosas, no salieron muy bien, yo estoy seguro que podemos ganar en cualquier campo porque tenemos equipo para ello. Entonces vamos con todos los efectivos, no tenemos ninguna baja y yo espero que demos nuestro lado bueno y podamos traernos los 3 puntos de allí de Tobarra, aunque va a ser muy complicado, claro. Muy bien, ¿cómo vas con las chicas, Rubén? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Ganamos el 0-1 y llevamos 4 partidos sin perder. No estamos matemáticamente salvados, pero falta muy poco. Entonces la verdad es que, bueno, y con Villalpardo igual, con Villalpardo llevamos 4 partidos ganando consecutivos. El equipo está bien, hay veces que claro que las cosas no salen como quiere uno, pero lo importante son 3 puntos y nada, seguir trabajando y esperar estar ahí entre los 5 primeros, que es el objetivo nuestro este año. Muy bien, oye, con las chicas, ¿cuál es el próximo compromiso que tenéis? Ah, pues nada, con las chicas vamos a Lorca, vamos a un rival que está ahí abajo, vamos a intentar también sumar y nada, la verdad es que estamos muy ilusionados. Muy bien, pues te vamos a preguntar de forma semanal también, ¿cuál es qué es lo que están haciendo las chicas? Recordamos que Rubén es el míster también del el equipo femenino de Campillo, que lleva una trayectoria impecable en Liga División de Honor, ¿verdad? Exactamente, bueno, se llama Segunda División, es la división de plata de fútbol español, del fútbol femenino. Uh-huh. Y nada, te agradezco un montón que habléis de nosotros y nada, si alguna chica por lo que sea, porque yo por ahí, por aquella zona, no, la que no me muevo mucho, si a alguna chica le gusta el fútbol y quiere hacerse una prueba aquí uno u otro, pues nosotros encantados, Muy bien, pues mira, un reclamo importante para el equipo de Campillo, la verdad que sí. Rubén, te agradecemos que nos hayas atendido, a ver qué podemos contar la semana que viene de ese partido en Tobarra, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Un saludo, adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a conocer ahora la óptica de este partido desde la visión del míster del equipo visitante. Vamos a saber si ese dominio del Herrumblar pues mereció, como bien ha dicho Rubén, por lo menos algo más en este encuentro. Evaristo del Herrumblar, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Pues seguimos en ese partido, en ese Villalpardo 2, el Herrumblar 1, cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que ayer el Herrumblar hizo un partido bastante aceptable. De salida Villalpardo salió fuerte y presionando bastante y fruto de ello hizo el 1-0 al minuto 15 por ahí y después del gol pues nosotros empezamos a rehacernos un poco, empezamos a controlarlo un poco porque salieron con 3 delanteros y un media punta que se quedaban siempre 4 arriba y nos costó un poco de pararles el juego ese, pero ya conseguimos dominar un poco ahí esa faceta del juego y pasamos a dominar territorialmente. Pudimos hacer algún gol en 2 saques de a balón parado, que al segundo palo no llegamos a rematar y Villalpardo pues también a balón parado pues hacía bastante peligro. Y así terminó el primer tiempo. La segunda parte, pues el control ya fue del Herrumblar. Empezamos de salida, controlamos bien en el medio campo y a los puntas de ellos y controlamos el partido. No sin muchas ocasiones, hasta el minuto 25 por ahí más o menos, hicimos un lanzamiento de una falta al larguero. Un minuto después, por una jugada allí en el área, el rechace, el balón se fue al palo y pues en la siguiente jugada, en un balón largo, pues un balón que era fácil para el portero y el defensa, no se entendieron muy bien, fue a despejar el defensa y con la mala fortuna de que le cayó al delantero, que a puerta vacía pues empujó el balón y hizo el 2-0. Parecía que estaba ya el partido sentenciado, pero al contrario que otra vez, nos venimos abajo, el equipo siguió igual. Y a falta de 7 minutos hicimos el 2-1. Y pues de ahí hasta el final, pues claro, emoción e incertidumbre del resultado. En fin, Villalpardo también tuvo ahí una opción muy buena en un saque de falta ensayado. Y nosotros pues seguimos presionando y balones arriba y en fin. Pudimos haber empatado, pero no llegó. Así es que terminamos el partido 2-1. Bueno, terminaste 2-1, vais a pensar ya después de esta actitud positiva que yo creo que habéis adquirido en este partido, a pesar de no haber conseguido la victoria, pues para afrontar un partido complicado, una salida al campo del Albacete, Club Deportivo Elemental Albacete, que viene de golear como local también, va a jugar dos partidos como local este equipo, a Villarta, 6-1. Pues sí, lo que te dije el otro día, que este equipo, no sé, en su casa golea, fuera lo golean, en fin, ya veremos a ver qué actitud coge con nosotros y pues eso, iremos, si jugamos con la actitud y la mentalidad y eso que ayer, pues podremos puntuar y pues nada, ya solo quería destacar del partido de ayer, que fue muy deportivo y que al terminar el partido pues todo el mundo en el centro del campo se saludó, se dio la mano, no hubo lesionados, entonces yo pues también me quedo con eso. Con la buena actitud de todo el público, de los jugadores, y nada, otra vez será, pero en fin, el partido de ayer por lo menos fue deportivo y con algo de interés al final. Pues la verdad que sí, porque además estos derbis siempre pues son muy atractivos y vienen muy calentitos y alguna que otra vez pues se ha calentado el partido. Que haya finalizado así, la verdad que es de agradecer, ¿verdad? Pues sí, sí, es de agradecer por parte de todos. Muy bien, Evaristo, supongo que estás preparado ya para vivir otros dos clásicos. Pues venga, vamos a ver otros dos, a ver qué pasa. Esto es como dice Casillas, lo sí, poco gusta ya, y lo mucho cansa, sí, ¿o no? Ya se están poniendo un poco cansino. Sí. Muy bien, pues hablamos la semana que viene, ¿vale, Evaristo? Venga, Alejandro, un saludo, hasta luego. Cambiamos de partido, nos vamos ahora a conocer la crónica del partido del Atlético Mahora, que tenía una papeleta complicada en casa ante el Imperial de Bonete. Sacaban los 3 puntos el equipo local por la mínima. Atlético Mahora 1, Imperial de Bonete 0. Tenemos a Pedro al otro lado del teléfono. Pedro Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues la verdad es que fue una papeleta bastante. El partido estuvo muy igualado por parte de los dos equipos. La verdad es que Bonete llevaba un buen equipo, un parejo a nosotros. Y nada, el partido empezó, ellos del primer tiempo estuvieron bastante mejor que nosotros. No me importó, no es que tuviera que hacer ninguna parada espectacular, pero bueno, llegaban ellos un poco más al área con claridad que nosotros. Nosotros en el primer tiempo, es que tuvimos una ocasión clara, y que fue rozando ya el descanso, y la verdad es que no pudimos hacer el gol, nos fuimos al descanso con el empate a cero. Sabíamos que el partido estaba poniendo complicado, un poco de actitud y los puntos se tienen que quedar en casa y queremos estar arriba, había que sacarlo para adelante el partido y nada, el equipo primer cuarto de hora del segundo tiempo salimos en tromba y bastante fuertes y a por ellos y nos costó mucho hacer gol porque el gol llegó ya en el minuto 74, por ahí llegó el gol, la verdad es que el jugador mío la cogió desde por allí, desde fuera del área y la metió y fue un golazo, le pusimos 1-0 y la verdad es que nos echamos un poco atrás después. Y supimos aguantar, supimos sufrir, pegaron ahí dos arreones de Bonesta, a ver si podían en busca del empate. También digo que mi portero tuvo que hacer ninguna parada así espectacular, pero bueno, el run-run estaba por allí en el estadio. Y nada, y así llegamos al final del partido, un partido muy, muy disputado, ante dos buenos equipos y un partido muy limpio. Nosotros estamos donde estamos y la verdad es que no hubo ninguna entrada con mala fe. Ni nada, o sea que el partido se desarrolló con total normalidad y nada, 1-0 y los puntos se quedaron en Mahora. Los puntos importantes que se quedan en Mahora para mantenerse ahí arriba en la parte alta de la clasificación, estáis cuartos con 31 puntos, empatados a puntos con los terceros. La semana que viene vais a visitar el campo del Caudetano, que es tercero precisamente, estáis empatados a puntos con él, un Caudetano que viene de empatar a 3 en Aguas Nuevas. Es un partido complicado, ahí en Caudete, yo qué sé, las relaciones son buenas, hay el problema que siempre ataco, no me gusta la zona aquella con los del Pito, lo digo claramente, los árbitros no me gustan por aquella zona. Si nosotros somos capaces de hacer las cosas bien, estamos bien en defensa, serios, no cometemos errores infantiles de los que nos está pasando las últimas dos salidas anteriores, y estamos bien, las que tenemos las colamos, y eso podemos tener algo positivo perfectamente de Caudete, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues la semana que viene damos buena cuenta de ello. Bueno, a ver si es verdad, ya intentamos los 3 puntos de allí, seguimos en cabeza y nada, ya esperar a ver, en casa estamos fuertes, fuera de casa está quitando estas dos últimas salidas que no hemos estado tan bien, pero bueno, estamos ahí. Muy bien, oye, el miércoles, ¿qué expectativas tenemos, Pedro? miércoles va a ser esto, bien, si puede ser ahí, con 1-0 me conformo. 1-0 te conformas, ¿no? 1-0 me conformo, en la vuelta le ganamos 0-1 o con hacer un empate y nos vale, está bien. ¿Dónde lo vas a, ¿dónde lo vas a ver el partido? Lo vamos a ver en el Bernabéu, con cuatro, ¿no?, colegas. Ah, muy bien, muy bien. Con cuatro amigos fuertes, uno del entrenador de la Chicomahola y otro directivo, le ganamos para allá en tripulación para allá. Muy bien, a ver si le traéis suerte, si le ganamos y le habéis traído suerte o vais también al partido de la vuelta. No, eso sí, es que firmarlo se firma. Sí, a lo mejor sí. al jefe no le viene tan bien, pero por lo menos de aquí se va. Sí, aquí se va, ¿no? Muy bien, Pedro, pues hablamos la semana que viene, ¿vale? De acuerdo. Pues nada. Saludo. Venga, hasta luego, Pedro. Conocemos ahora la crónica de este partido desde la óptica del equipo visitante, el Imperial de Bonete. Como decimos, perdía en campo del Atlético Mahora por 1-0. Saludamos a Isaac del Imperial de Bonete. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué sucedía en este partido? Pues bueno, nosotros nos presentamos allí en Mahora después de 4 jornadas de parón, de 4 semanas sin disputar competición. Y bueno, pues la verdad es que Mahora tiene un equipo muy fuerte que defiende muy bien atrás, y nosotros por la primera parte salimos bien plantados, y en la primera parte tuvimos un par de ocasiones de gol que no supimos aprovechar, y sí que es cierto que en la segunda parte pues ellos estuvieron mejor y una ocasión que la tuvieron pues aprovecharon, se pusieron por delante y a partir de ahí nos fue muy difícil pues remontar. Tuvimos dos ocasiones muy claras al finalizar el partido, pero nada, pues, una derrota dolorosa y bueno, pues la verdad es que llevamos 3 semanas sin ganar y nada, la verdad es que eso, que Mahora tiene muy buen equipo, defiende muy bien atrás y nada, que no pudimos llevarnos ningún punto y a lo mejor lo más justo hubiera sido el empate. Bueno, un campo complicado el de Mahora, ¿verdad? Sí, tienen jugadores muy fuertes que van bien al choque y bueno, quizá por ocasiones lo más justo hubiera sido el empate, como te digo, pero ellos la que tuvieron la enchufaron y nosotros pues no pudimos concretar, tuvimos un par de ocasiones muy claras. Entonces tuvimos dos mano a mano con el portero y no pudimos finalizarlas y bueno, pues cuando no metes el gol, pues al final, pues sobre todo pues tienes ocasiones clarísimas, pero al final pues perdimos. Lo que pasa en el fútbol, si se perdona, al final se termina pagando. La semana que viene vais a recibir al colista, un colista que viene de caer goleado también esta semana en casa 1-6 ante Tobarra. Hablamos de Villagarcía. Pues la verdad es que nosotros en casa somos más fuertes y en principio pues bueno, con la esperanza de conseguir los 3 puntos, puesto como te decía llevamos ya 3 jornadas sin ganar, tuvimos una racha de 5 victorias consecutivas, pero la verdad es que el grupo de cabeza está muy fuerte y hay equipos como el Pera, como Tobarra, el Ibañez, Valdeganca, hay un grupo de cabeza muy fuerte que no pierde y pues la verdad es que por lo menos los puntos de casa los tenemos que sacar, porque si no pues te quedas atrás y fuera de casa cuesta ganar mucho. Y hay que sacar los puntos en casa como sea. Muy bien, pues hablamos, Isaac, la semana que viene, a ver qué podemos contar de ese partido que tenéis ante Villagarcía, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Nos vamos ahora al partido del Cultural Valdeganga, que perdían en casa por 2-3 ante Alpera. El líder visitaba el campo de Valdeganga. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús Gualda, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué sucedía. Pues nada, que nos visitaba el líder, como muy bien has dicho, y hizo gala de ellos, llevándose los puntos. En la primera parte terminamos empate a 0, a pesar de que las ocasiones las tuvimos nosotros y bastante claras, pero como demuestra la clasificación, somos un equipo que encaja pocos goles, pero que hace pocos goles. Somos de los que menos goles hacen y ya digo, terminamos empate a 0, nada más empezar la segunda parte. Nos pusimos 1-0, después 2-0 y con el 2-0 cuando parecía que podíamos hacernos con ellos y con un buen partido, desde luego por parte de los dos equipos fue un partidazo y al final nos remontaron lo que viene sucediendo habitualmente con los cambios y un poquito la falta de oficio, la juventud que tenemos en nuestro equipo que contrastaba con lo de ellos, que ellos llevan jugadores que no hace mucho estaban jugando algunos en tercera división y eso se nota. Muy bien, pues de ahí que Alpera también se perfile como candidato para ascender, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, porque remontar en Valdeganga un 2-0 no lo hace cualquier equipo, es muy difícil porque ya digo, en la segunda, en la primera parte teníamos empate a cero, en la segunda parte nos llegamos a poner 2-0 y es prácticamente increíble lo que te hagan eso, solo pueden hacer un equipo grande. Muy bien, te voy a preguntar por la próxima jornada, ¿tenéis descanso? ¿Os viene bien para recuperar? Sí, nos viene bien porque estamos en una racha, una dinámica mala, con mala racha, no de juego, pero sí de resultados, y bueno, nos viene bien, y después ya hemos pasado todo el turmalé este, todos los equipos fuertes, a ver si a partir de ahora nos entrenamos un poquito. Aunque como siempre digo yo, nuestro objetivo es algo más que deportivo y estamos contentos. Ayer fue una tarde buena de fútbol y con mucha gente en el campo y quedamos todos contentos. Bueno, como todo el mundo sabe, Jesús Gualda, además de darnos la crónica de Cultura Valdeganga, es el presidente de Peñas del Albacete Balompié. ¿Le ha sentado mal al Alba el partido copero? Bueno, las copas siempre te dan resaca, suele pasar. Si te toma más de la cuenta, sí, ¿no? Sí, con las copas al final suelen pasar facturas. Yo confiaba en que de momento no, pero antes o después, muchas veces es a largo plazo cuando te pasan facturas, pero ha sido a corto plazo. Y bueno, es el clásico partido que se te ponen por delante y ves que se va torciendo la cosa y al final pues que se llevan el partido y de hecho tuvieron bastantes ocasiones más, no solo las de los dos goles, sino que cuando estábamos 2-10 ellos a la contra nos pudieron hacer un petrogol más. Bueno, pues hablamos dentro de un par de semanas, Jesús, puesto que Valdeganga tiene descanso la semana que viene y te citamos para entonces aquí en el Deportivo Comarcal, ¿vale? Vale, aquí estaremos. Un saludo. Venga, hasta luego. Nos centramos ahora en el partido de Villarta, que se desplazaba al campo del Club Deportivo Elemental Albacete. Un campo complicado y bueno, pues regresaba goleado 6-1. Cae al equipo que dirige Tony, a quien saludamos en esta tarde. Tony, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues un resultado contundente, ¿no? Sí, contundente pero satisfecho, porque no nos vinimos todos bien, con las dos piernas, con los dos brazos, bien, o sea que satisfechos, muy bien. Dices esto porque es la tónica que parece que está marcando los partidos ante este equipo, ¿no? Sí, la verdad, bueno, semana tras semana y hoy íbamos a hacer un escrito a la federación, pero es que no merece la pena, o sea, íbamos a hacer un escrito, pero es igual, pasamos. Nosotros, ha pasado este partido, el equipo que vaya, pues que le tocará también, si no más menos, pero vamos, independientemente de eso, ya te digo que no merece la pena porque es que esto no es un club deportivo elemental, Albacete, como ponen las siglas. Esto es un club de gente vandálica. Esto es un grupo de amiguetes que se dedican a divertirse haciendo actos vandálicos. Y en verdad es así, y no me escondo para decirlo, es así. Que me escuche quien me escuche, pero así. Eso es, van a hacer actos vandálicos y disfrutan con eso y punto. Como cualquier otra persona disfruta con otra cosa, estos disfrutan así y no hay más. O sea, que del Club Deportivo Elemental Albacete, nada, ellos están desprestigiando lo que es el deporte y lo que es un equipo de fútbol, lo están desprestigiando con ese nombre. Ellos no tienen nada, absolutamente nada que ver con un equipo de fútbol. O sea, ya de antemano eso. Y bueno, la verdad es que sobre el partido, hombre, han sido fiestas aquí en Villarta este fin de semana y tuvimos muchísimos problemas para juntar la gente. Pero bueno, a última hora juntamos lo suficiente como para ir, gente que normalmente es gente joven, juvenil, es gente que normalmente no suele jugar poco. Y vamos, que al final lo juntamos. Y vamos, con esto una vez más también se demuestra el poco compromiso que existe por parte de algunos jugadores de aquí, sobre todo los más veteranos, que se vayan aplicando al cuento. Y sobre el partido, pues vamos, sabíamos que iba a ser difícil por el tema que se comenta todos los fines de semana aquí. Pero vamos, aún así y todo íbamos con la idea de traernos los 3 puntos y la verdad es que el partido empezó muy bien, empezamos a jugar, nos adelantamos en el marcador, empezaron a discutir entre ellos, cuando iban perdiendo entre ellos empezaban a discutir, digo, madre mía, digo, vaya gente, y digo, va a ver si metemos el segundo gol y finiquitamos el partido. Pues mira, no fue así, en vez de meter nosotros el segundo, en una jugada aislada nos empataron. En una jugada cogió el balón uno, se dribló a dos o tres o cuatro, se encaró al portero, pum, y nos empató. El empate a ellos les sirvió pues de revulsivo y empezaron ahí, bum, bum, bum, y en una jugada tonta, ya al descanso de un tiro aislado desde fuera del área, pegó el balón, un bote, hizo un bote muy extraño en el césped artificial y se coló mansalmente dentro de la portería. Y ese fue el 2-1 y ellos, pues para eso fue un júbilo y luego con un desahogo de frases que os den por el tal, que joderos, pues si habéis metido un gol, no sé, en fin. En el descanso decidimos a ver si podíamos remontar el partido, pero nada, ahí fue a los 10 o 15 minutos, que llevábamos 10 o 15 minutos presionando y con que se veían ya que íbamos a empatar, y ahí ya apareció la identidad del grupo de amiguetes este. Empezaron a agredir, a insultar, a amenazar. El árbitro bastante hacía con mantenerse de pie, el pobre chaval. Y ahí pues lo que hicimos fue decidir que hicieran lo que quisieran y dar el partido por finalizado por nuestra parte. El delegado de hecho dijo de retirarnos, pero vamos. Digamos, vamos a mantenernos en el campo, que hagan lo que quieran. Si quieren meter 6, como si quieren meter 18, que termine el partido, merendamos y nos vamos. Y como el objetivo de esta temporada no descender, lo tenemos conseguido, ya estamos tranquilos. Bueno, la verdad es que es una lástima porque sí que en varias ocasiones a través de la radio se han recibido quejas pues de juego brusco, ¿no? De este equipo. Es una lástima que si esto es así, pues se siga permitiendo, ¿no? Sí, no, es una lástima y lo que yo no sé es la federación cómo lo toma el asunto, porque esto va a provocar que, por ejemplo, ayer en vez de ser nosotros es cualquier otro equipo así un poco gallito, un poco que no se viene abajo, que le planta cara, digamos, y evidentemente se puede armar un follón, que me imagino que es pues el partido que se suspendió allí en su casa, pues me imagino que sería una cosa pues parecida a esto, que tuvieron que llamar a las fuerzas del orden público y todo. Nosotros decidimos, pues igual sí, un poco lo más fácil, pero y decir que hagan lo que quieran, porque nosotros no vamos a la guerra, vamos a jugar un partido de fútbol. Pero tienen ahí un problema muy gordo a la federación y ya veremos lo que hacen, porque este equipo, según tengo yo entendido y según información, pues le debe a la federación alrededor de 1.000 euros en tema de sanciones, en tema de arbitrajes y demás, y está ahí, no sé yo. Es que no lo sé yo, este equipo que pinta ahí, es que no, bueno, equipo no, este grupo de gente vandálica, pues equipo no es. Bueno, Tony, ¿le has seguido haciendo seguimiento de tarjetas a la federación? Pues sí, esta semana he estado haciendo y he hecho un ajuste porque estaba yo contabilizando las dobles amarillas y la roja, y entonces ahora he deducido las dobles amarillas y las rojas. Como la semana pasada te dije 640, pero ahora ya deduciéndolas y todo tenemos sobre 630, aparte las expulsiones por doble amarilla y rojas. Y en sanciones de equipos, pues ni te cuento. Ya te daré un día con más tranquilidad datos y nos podemos quedar asombrados. Muy bien, pues... Pero asombrados nos podemos quedar. Te creo. La semana que viene vais a recibir al Deportivo Yeste, que viene de ganar 4-2 al Ledaña. Un Deportivo Yeste, bueno, pues que está penúltimo en la clasificación. Sí, ahí tienes que no te puedes... Cualquier equipo puede ganar a cualquiera en un momento dado. De todas formas, en los desplazamientos estos así largos, los equipos se vienen también un poquito abajo. Es dificultad para llevar gente, pero en fin. Bueno, nosotros lo vamos a esperar con ideas de ganar, como todos los partidos, y si ganamos, bien, y si no, pues vamos a seguir jugando al fútbol y practicar el deporte que supuestamente le gustan a los chavales estos y a los que están dando la cara, que sigan jugando, sigan teniendo esta opción, inculcarle un poco de educación y un poco de respeto, y con esto nosotros ya nos sentimos satisfechos. Muy bien, Tony, pues hablamos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues nos quedan pendientes las crónicas del Atlético Ibañez y de Ledaña. Esta mañana, cuando grabábamos el Deportivo Comarcal, no conseguíamos hablar ni con Felipe ni con Pedro del Atlético Ibañez y de Ledaña, respectivamente. El Atlético Ibañez caía en casa 0-1 ante Pozo Cañada, y a domicilio caía el Club Deportivo Escuela de Fútbol Ledaña en casa del Deportivo Yeste, 4-2. Los próximos compromisos para estos dos equipos son: el Ledaña juega en casa ante el Sporting Amengíbar, que viene de descansar, y el Atlético Ibañez tiene pues un partido complicado, en una salida complicada al campo del líder, al campo del Alpera. Dejamos aquí la crónica de la segunda autonómica. Nos vamos a la vuelta de la publicidad, a la primera autonómica.